Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Esta mañana Henry Ruiz habló en el informativo Cultura en Acción y compartió detalles de la conferencia de metafísica en la Navidad que se realizará el próximo 21 de diciembre a las 18:30 en la sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siempre tenemos esa energía, pero esa energía desciende, como le decía, en esas fechas que se da el solsticio, para que el ser humano entre en ese estado de conciencia, tanto físico como internamente, y pueda traer más de esa energía, ¿sí? Precisamente aquí, bueno, en el Ecuador, o lo que es América, o varias partes donde se celebra la Navidad, cada vez que colocamos un nacimiento, es importante hacer un decreto que lo llamamos en metafísica, que son el verbo poderoso de cada palabra que mencionamos, para que se instaure una energía. O sea, en un pesebre hacemos un campo de protección. Precisamente aquí en Quito, y es muy importante, colocan ese nacimiento en el panecillo. Entonces, cada nacimiento es un campo de protección, y si colocamos en nuestra casa o en nuestra oficina, en un centro comercial, eso lo vamos haciendo un campo de protección para un despertar interno y espiritual. A decir de Ruiz, durante la época navideña existe un espíritu que actúa sobre la humanidad y que tiene relación con el solsticio de invierno que tiene lugar el 21 de diciembre, que hace que la bondad esté presente en la sociedad. La conferencia sobre la metafísica de la Navidad contará con la presencia de Henry Ruiz y Nelly Gutiérrez como ponentes de este tema. El ingreso es libre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.